era Paniagua, ajá, que en paz descanse el expresidente Paniagua. Vino, pero vino Pérez de Cuellar. En que la fuerza de seguridad de Venezuela capturaron, esa fue una casualidad, a Montesinos, Vladimiro Montesinos, de quien se decía también y se me acusó, el gobierno del Perú me acusó de que yo tenía a Montesinos escondido en Caracas para pagarle favores. De todo eso, Leonel, si yo me pongo a echar un cuento aquí, no termino hoy. De todas las acusaciones. O sea que lo que me acusan ahora de que estoy financiando con 300 millones de dólares a la FARC, bueno, una raya más para un tigre, pues. Yo a quien he ayudado a financiar son actividades económicas en Colombia, con toda la buena fe. Un gasoducto Tranguajiro que costó más de 300 millones de dólares, nosotros humildemente, como Colombia no tenía, hicimos un acuerdo y lo invertimos. Ya está funcionando para llevar un gas de Colombia a Venezuela, dado que Colombia tiene un gas por ahí en Punta Ballena y nos hacía falta, nos hace falta a nosotros para incrementar la petroquímica en el occidente, e hicimos el acuerdo. Ese gas de Colombia dura para unos 7 años. Cuando se termine, entonces vamos a mandar de Venezuela hacia Colombia el gas. E incluso hablamos con Torrijos para llevar ese gasoducto hasta Panamá, ¿no? Y después con Correa para llevarlo, estudiar, a ver si hacemos un gasoducto hacia el Ecuador también. Porque Venezuela tiene, afortunadamente, lo digo con mucha modestia, pero ustedes deben saber la verdad, una gigantesca reserva de gas y de petróleo, de las más grandes del mundo. Y nosotros estamos comprometidos con ese recurso energético, en primer lugar para Venezuela, por supuesto, pero en primer lugar también, en el mismo nivel de importancia, para ponerlo a la orden de los pueblos de América Latina y el Caribe hasta donde eso alcance, pues. Ojalá en cooperación con países como México, que tiene energía, Brasil, Bolivia, y estamos trabajando juntos, avanzando, avanzando. Bueno, Banzer terminó la cumbre y se fueron, Pastrana, se fue el otro compañero, y él se quedó la tarde. Me dijo, Chávez, tú que eres soldado, vamos a recorrer el campo y explícame cómo fue la batalla de Carabobo. Allá hay un mirador y todo, ¿no? Yo con mucho gusto, lo acompaño. Muy sorprendido y agradado del cambio de aquel hombre, ¿no? Una mano, afecto. En el mirador, no sé si tú has ido, Daniel, al mirador del campo de Carabobo. Te invito, que vayamos. Están todos invitados. Donde fue la gran batalla, decía Bolívar, aquí nació Colombia. Al día siguiente, el parte de Carabobo desde Valencia. El más grande y hermoso ejército que haya hecho armas en Colombia. Cuando le escribe al Congreso en Bogotá, informando del triunfo de Carabobo. Ahí pelearon los granadinos, los venezolanos, los peruanos, no entre ellos, todos ellos unidos contra el imperio. Y lograron una gran hazaña, sacar 300 años de coloniaje de estas tierras. Bueno, luego Banzer me dice allá, me dice, Hugo, oye, yo te quiero pedir perdón, ofrecer excusa, me dijo. ¿Por qué? Bueno, porque yo llegué a creer una infamia. Él se dio cuenta, afortunadamente a tiempo, de que también lo habían engañado. Yo jamás le mandé a Evo un centavo, ni un fusil viejo, ni nada. Ni se lo hubiera mandado. Compañeros, yo soy un soldado. Un soldado que por obligación tomó las armas contra un gobierno. Por obligación, porque ya nos habían hecho tomar las armas contra un pueblo. Y cayeron miles de, hasta niños. Explotó Venezuela. Pero luego yo salí de la cárcel con la más firme resolución de no tomar un fusil. Otra vez. Solo lo he tomado un día. Aquella tarde que tú me llamaste, Leonel, que me estaban dando un golpe de Estado. Tomé el fusil otra vez. Queremos la paz. Queremos hacer todo, todo lo que podamos por estar en paz nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Y dentro de cada uno de nuestros países. Bueno. Banzer luego se fue a Estados Unidos, allá enfermó y luego murió al poco tiempo. Pero a mí me han acusado de todas esas cosas, Leonel. En Centroamérica me han acusado de estar financiando actividades. Cuando tú eras candidato me acusaban de que yo estaba mandando un abono, una urea, o como ustedes la llaman, urea, ¿no? Para hacer dinamita. No era para campesinos, sino para hacer dinamita y explosivo. Y eso lo decía un canciller de un país. Al presidente Saca le he dicho ahora que vi unas declaraciones por allá de alguien de su gobierno. O al menos la prensa también dice muchas cosas. Le dije, no, presidente, yo no estoy interesado en meterme en las cosas internas del Salvador. Ni de nadie. Ni de nadie. Vamos, lo que queremos es ser amigos de verdad y discutir nuestras diferencias y echar adelante, bueno, cada quien el proyecto de su país, según el mandato de su pueblo, pero respetándonos unos con otros. Respetándonos unos con otros. Ah, bueno, fíjate la infamia que inventaron de que yo le mandé unas maletas llenas de dólares a Cristina. Allá tienen preso a una gente en Miami. Ahora son unas maletas en la selva, las maletas de la selva. A la FARC le estoy mandando 300 millones de dólares. Una otra infamia. Que bueno, supuestamente sale de una computadora, ¿no? Y de una vez, de manera temeraria, viene un gobierno a leer aquellos papeles que salen de una computadora. Eso nunca se vio en este mundo, al menos en este mundo nuestro. Yo por eso llamo a la reflexión. Si nosotros queremos volver a la calma, bueno, reflexionemos, pongamos cabeza fría. Nos hemos dicho 100 cosas, bien, vamos a seguir, porque si seguimos se va calentando esto, sigue calentándose. Ojalá sirva esta cumbre para tomar un camino a la salida de este conflicto, y no salida violenta, salida entre gente racional, como decía la presidenta Cristina. Bueno, yo prefiero hablar del fondo del tema, eso. No quiero caer en detalles, ni en señalamientos de ningún tipo. Yo quiero hacer un esfuerzo por ver el fondo del tema. ¿Es la guerra o es la paz? Mira, Cristina, que yo recuerdo muy bien a esa reunión del Cusco. Esa reunión del Cusco, cuando se aprobó esa resolución. Yo proponía, y hubo un debate interesante, recuerdo que era Lagos, nuestro buen amigo Ricardo Lagos era el presidente de Chile. Hicimos un buen debate. ¿Por qué? Porque yo solicitaba que a ese párrafo que tú leías, que si las Naciones Unidas y no consiguen lograr con Colombia el acuerdo de paz, fíjate que ahí no se habla de terrorismo. Es bueno subrayar eso, porque es que Colombia ha decidido, y uno respeta esa decisión, declarar terrorista a esos grupos guerrilleros. Nosotros no, nosotros no. No, nosotros no, solo Estados Unidos, Unión Europea y Colombia. Así que cuando nos siguen restrellando en la cara que ustedes no luchan contra el terrorismo, ya va, ¿de qué me estás hablando, pues? O sea, ¿tú me quieres obligar a mí o que empujarme a qué? Respetémonos. Para nosotros no son terroristas. Para nosotros son fuerzas insurgentes. Fuerzas guerrilleras, pues. Y creemos que hay que reconocer en primer lugar eso para poder buscar un camino de paz. Y hacia la paz, como ocurrió en Centroamérica, como ocurrió en Guatemala más recientemente. Yo vi algo de la guerra horrible de Guatemala. Toda guerra es horrible. Me alegré mucho cuando firmaron la paz. En el 96 fue, Álvaro, ¿verdad? Yo estuve allá, tú sabes, de militar, estuve varios meses en Guatemala. Y oí cosas horribles de esa guerra, y vi cosas horribles también. ¿Eh? Ahora lograron la paz y ahí está, Álvaro Colón, que no eras guerrillero, pero por ahí. ¿Qué dices tú, Zelaya? ¿Era o no era? Bueno, yo tengo, mira, Álvaro, yo tengo en mi gabinete ex guerrilleros venezolanos. Nunca se declaró a la guerrilla venezolana terrorista y pusieron bombas y secuestraban gente y a las guerrillas en varias partes de este continente, desde México hasta la Argentina. Aquí hubo una oleada de violencia en los años 60 que uno apenas la vio los últimos ramalazos. Daniel, hace poco estábamos en Nicaragua hablando de la búsqueda de la paz y él dijo, mira, allá está el ministro de Pesca, creo que fue que me dijiste, ¿no? El ministro de Pesca de Nicaragua hoy fue un connotado líder de la contra y se mataban unos a otros. Yo conocí a Edén Pastora en Managua hace poco. ¿Y quién me lo presentó? Daniel Ortega. Y ustedes recuerdan a Edén Pastora, el comandante cero, líder de la contra también. Primero fue sandinista, luego se pasó a la contra y ahora anda por allá a trabajar. Hablamos de unos proyectos para su donde él vive, que es una zona muy pobre de pescadores y todo. Ojalá pudiéramos hacer un proyecto de integración con esa región. Bueno, Entonces, el tema de fondo es ese. Tenemos un dilema, pues. Oye, la página del siglo XX pasó, la pasamos. Guerras en casi todos nuestros países, conflictos internos muy duros. Muy duros. Solo quedó Colombia pendiente. Y lamentablemente, pues. Esa guerrilla tiene ahí mucho tiempo, lo sabemos. Y sabemos lo que sufre el pueblo colombiano. Y lo que sufre en nuestra frontera. Lo sabemos y por eso, precisamente porque sabemos exactamente, quisiéramos buscar un camino a la paz. Ahora el conflicto se ha incrementado, el conflicto se desborda y vean ustedes la amenaza que es hoy en día para la paz en esta región latinoamericana y caribeña.